Falta todavía la compartición de la compañera Mariana, que ella nos va a hablar sobre cuerpos y territorios a partir de pues las experiencias que nos han compartido aquí las compañeras. Bueno, esta va a ser como un tratar de hacer un tejido de lo que hemos o de lo que han hablado las tres compañeras que estuvieron aquí ofreciendo la palabra. Pero antes quiero agradecer el espacio de escucharnos, de mirarnos y de celebrar una vuelta más al sol de la radio, ¿verdad? Que pues siempre cuesta trabajo andar, pero la radio sigue acá. Yo no es más yo no haya, kula ham yo lo ne, ens angua no ens tengo nana, ens no es ya Mariana López, no matzangua na, ens angua na, ens tam chazo yam tiu nan dan eten no, shoy he ne kyun am chengi ya, no nen kia ham, su chuan ham matze no ane kyo, yau na ham nan sen no, no sanan de ti nen kia na na shman yo ando matina que al o radio na na manquia na antena nsen na isho he do na kuntati a kuchechu na wa na wanto radio wa ne. Un poco el juntarnos es agradecer la vida y la idea aquí es de ver cómo varios y varias la cuidamos y cada quien la cuida a su modo y a su forma. En ese sentido, cuidar la vida también implica que hay proyectos que la piensan distinto, que la están desequilibrando, porque piensan el territorio como algo para sacar ganancia, o piensan la tierra como algo ajeno, o a veces le hacemos caso al cuerpo cuando deja de funcionar. Y entonces un poco lo que las compañeras nos han dicho y lo que nosotras hacemos nosotros cotidianamente es ver que es como compartir cuando hay proyectos o hay formas que están tratando de dañar la tierra o de quitarlas o de dañarnos el cuerpo. Wa chuana hamna nsenaya na chuana makana nal a cuenta na wa ne na natas na chashena wan wan do kukuinda a wa chuana matse no nya wa ne kukuinda wa chuana kula no a hona chashmana na nguanto do he a matsa na na la nei kukui kia ya ho chuana wa tua do chuniam na kula na tan ni kyo nyap tiu na na na kun ia na na chase na kui na na ko tap ti na ngul oe nde na do na thai na na na ho na l oe na na. Muchas mujeres lo que dicen es mi primer, bueno, yo también, pero somos muchas y muchos, pero dicen mi primer territorio es mi propio cuerpo. Y para que esté bien el territorio y para que esté bien la tierra, necesito que mi cuerpo esté bien y necesito volver a escuchar y necesito saber qué es lo que es mejor para mí y lo que está alrededor mío. Matsawana de yolku o de ndona la shuma yolku que agua kundia o kindia yolkuna thana cheshma na na mati chashaina tua shenyai he makanana ndash e ndo he hona hona mach e nangyu ya ha nikyo nikyo thaya do chuwana chuwan thi tua mati do chuwa we na mai ku tham na mane hu shai kya na ha kundia thaya ndo kundia mati chuwana ma tham tua yu na ma ya. ¿Y qué es lo que a veces desequilibra nuestro cuerpo y nuestro territorio? Y hay alguna parte, como ya lo comentaron Iracema, Griselda y Maribel, que son, por ejemplo, los megaproyectos que están viendo como, pues no ven como un bien natural, sino como un recurso para explotar, pero también hay muchos intereses políticos que cambian las palabras o no son claros, y entonces dicen que presentan algunas cosas que están como encubiertas, como el proyecto de ley que dice que tiene una intención, pero si le rascamos y lo miramos, tiene otras. Do na luaneja de na machena na jina ya chana china ya kana tha ti ya na mati tua ti ya na she nye he matsam na cha she na na na da la na ya kia ya na da ten na he ju ya na kulo na achuwa na kulet kio anan anaman ia nia na na kuta de na chiti ho tsu nia na na kuta de na na ho na na na mate ndai na ho na do tokha de na kwanta achuwa matse nda na tua se nei he chashena kulu es nan chana proyecto na iniciativa ley agraria na la na ina he duya wa kuña una jona kulu es na ntaya sa wa kuña una na shen na shen ya ti wa na tolo es na ntaya yu chenan se ndana. Y un poco creo que la palabra que hemos escuchado nos hace muchas preguntas o nos invita a hacer preguntas. Una de ellas es qué es lo que una necesita, qué es lo que ocupo, pero qué necesito yo, pero qué necesitamos como comunidad para estar bien. Y la otra pregunta es cómo le hacemos para eso. Wa kuin auna kun te amtsam ho wa te ten auna makanan dash en jo ho wa auna de ho honna hona ton yo ha do hona hotsu ¿cuál es la segunda? ¿Cómo le hacemos? Hona makananal ah y la tercera ya ahorita va a hon kwa dejo hona ton yo ha do kuchen aun ha we ho hona hotsu makananal ah do wa kuchen han te na mahensa un poco la tercera que plantea también a Bella. Es, ¿y cómo siente el territorio? Porque si mi primer cuerpo es el territorio y aparte estoy en territorio, ¿qué es lo que siente el territorio? Dona hante he mandash eya hona machena nti o hona mawinam tuaya. Se nei he hona mawinam tuaya ndo hona kuino ha nikyo thaya na tanto anako tuawa ne. Y entonces pasa que hay muchas respuestas, porque hay varios caminos y porque varios somos, y todos somos distintos. Kukuin dia tachui mati chua na kutash en dan enyam do mati he tachui chua na ngot o chua na liu nyangwa chenyang. Como hay varios caminos y varios somos, algunas de las cosas era que cuando conocemos experiencias de otros pueblos podemos vernos como espejo. Y es decir, desde los pueblos wixárikas podemos ver un espejo de varias formas en que se organizaron y en las que se desorganizaron. Podemos ver varias formas en que, por ejemplo, se encontraron espacios para plantear algo que no se hablaba por el idioma, ¿verdad? Que, por ejemplo, hicieron la traducción de los contratos al castellano, del castellano al idioma propio. Se nei he matsam na chashena chashen ham goi na la shimaya den tin ti ante la shimaya chashe ku tso nam ne kyo ku che shi ya ya tsong tsong goi cham ni na na na nan ten ti an ma ne ku shi na ki ku che tsam do ma matse ham ne he chashe tsam yunam an angwe wirarikas nanda sen na he yo ku che shi ya ya yuna ho na a chuana ñai nana lo chu tan ham chuana la nan dun ñai nana ti kan ham sa chuana ho na matil oena oena chuana tham de na do machana ñ contratos ha te cute ti kam de ashen na sen na esa o you not au yon gyu yo na tuin am hai ya hai mai he a o chu ne ki chu kyo na ne kyo nyam tsko sa te la la ho chu la hai la la kwan nam na na ho chu ne kyo nyam na cham tel hai na tel hai ta na ne kyo nyam na chan na hon ta la no na na otra es que las que tenemos muchas memorias, los territorios tienen memorias, pero también las memorias nos pueden ayudar a organizar muchas luchas. Muchos de los que guardan las memorias son los abuelos y las abuelas, son los ríos, y ahí tenemos una gran fuente para estar juntos, juntas. Kuche na na wa na kinta ha na nhangwe ho na hai hai hinde na na hai hinde nyam tiu kulawe ya sanan kish koi ne na kulawe nyam tiu mai na kin nhangwe ho hon at kie hinde na do ta ho na na de ti nda tanto na o de ti ho tsu nyam tiu kule cho yo a de ndo ho nyai yo do wa na na ki na na ki chuwa na nda tanto yo giu yo chuniam na kula kulen chun am na ki cham na ki ku kui cham do mati he mate ham ne a chashen na kui hnda mati hnda de chu wan to na na ki kui na ki kui cham de na man ia amena to chen nai ti mate ham ne na wa ne kyo hnda otra es el idioma, que el idioma como es una forma de ver y vivir el mundo también nos da una gran fuerza y también ahí da para como para reconocer por qué no se ve el territorio como mercancía, porque somos parte de él, ¿verdad? No es que estemos solitas. Lua naki chuwa na kulane tachui chuwa na kundia chau nangwe kukui chau mwa chuwa na matena inchana hal hoa naki chau sulha nyamta do naki nyamta wa chuwa na ha kundia chau nangwe do chuwa na ha ku tanto wa ku nyamtiu na ha na kutamti ha na nangwe nyamta nyehe otsu nyamwa mankia na na ndaya ya maticha shena chau do naki naki nyau ya he chashama chawa kuina chuwa na kun ia ya tua tua ji kui na na nta na nda o kui na na ti cuenta to he sin ji kui na na ka nda na cuenta ha. Otro de la palabra que se escuchó es reconocer nuestros saberes y nuestras fuerzas. Y ese reconocer nuestros saberes y nuestras fuerzas es, por ejemplo, que sabemos cuando alguien no tiene una palabra clara y cuando alguien no está honrando su palabra. Kuche na he matsam na na ndaya ho na na ki na kinta ya de nyam tiunia do nyam tiun mai kun kia na na ndaya do naki nyau tiu main tense no kia na kuits a ti jina mayu chain jina tense no na ti ndai nyau na o to to tsen nai ne kio na shkoets am shinji wa wa na na chaham jin a mayu a matsam naki nyau tiu na na na niam do kia na ti tsen nai kuits an tense no kia na ndai nyau na do shkoets a matsam na do kia na Y muchas veces cuando los gobiernos mienten, pues nos reunimos, ¿verdad? Y entonces nos reunimos o en asambleas, o en comités, o en cooperativas, o en frentes, o nos reunimos por el gusto de reunirnos. Y eso posibilita escucharnos y mirarnos. Y entre los muchos caminos está escucharnos. Y algo que también ayuda a escucharnos, y que es uno de los por qué estamos reunidos acá, es con la radio, ¿verdad? Y la radio permite que la palabra viaje. Y la radio permita que una se ponga a pensar que emite su boca, ¿verdad? Porque tenemos dos ojos para mirar mucho, dos orejas para escuchar un montón, y una boca para ver bien qué decimos. Y la radio Ñomda ahora es uno de los modos que permite que la palabra viaje y que la palabra se junte. Naki yamtiu maine o naki yam maine de na tohnia sa namahe yo a maayal hondo do hotsu kuntea yamtiu main matam kuntea do ne namakaine al ho ha namahe ho radio do radio nawa mankia namati nan ten te do hotsu matsang wa na maho na nia wen am ta ya nan ten ya ya nei na do wa kui wa ndo tsa mati chana ho hotsu de ndai na na kan ya kwanta ho na ntsu o loa chu na. Y entonces, para terminar, algo que me parece que es muy muy hermoso es que la semilla de la radio es como una gran cobija a nuestro cuerpo territorio. Y es una gran cobija que cada día se va tejiendo un poquito, a veces se va agujereando también, ¿verdad? Pero después se va surciendo con varios saberes de varios tiempos. Shane chana ho manan khanta he matsam na radio a cheshman o matse ham nena chashe kui liaso do liaso wa he matse tho na ha kya wa mayu ne hapto na dentia lel uin du kuliaso khats an na nei hong khat to o hotsu lenda sa kulwa chuwana nsa ntin jun ta ayu ho chana ho jing kha Nkat iyo ti sinji lwe achuana ta nanti ju chana ho ji nkat iyo ti ando loa achuana ham matse ham ne a radio chese kui liaso na matse tho ha. Bueno, y ya con eso pues es un poco lo que quiero compartir, pero también, bueno, agradecer el espacio para dar paso a lo otro que estaba diciendo el compañero, para poder dialogarnos más, ¿verdad? Gracias. Shene aloa chuwi na ham de kionash koets am sen nai nante do namahe maninkia na nte na manamatse kawa ne kio nyawa ne chana ho tsakia ne kio kuichets ianan toha na nte na tu oñap tiu na yo o niam na amna dikwa tilela no ya yo ndo nente ti yo o kuñap tiu na okulen ya yo ne kio ñam na ndane ten nai kya lo ayo matsam ya ha ka tho yo lo konta she ya Mariana con el que en aquel o a Mariana. Muchas gracias, Mariana, por participar en nuestro diálogo.